Estamos de regreso con su programa Opinión, siempre por la señal de Radio San Borja 91.1 FM. Bueno, para este bloque nos acompaña en el programa la señorita o señora, ¿cómo le podemos llamar? Señorita. Excelente. Estamos con la señorita Gail Brown, directora de Asesoría Educacional y Exámenes Internacionales del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, del ICNA. La señorita Brown va a conversar un poco con nosotros en cuanto a un evento que va a tener lugar el día de mañana. Sí, un evento sí. Muy importante, que es la Quinta Feria Education USA 2010, ¿no? Ante todo, sí, señorita Gail, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera invitar a todos los oyentes a asistir a nuestra Feria Educacional Education USA. Es la quinta que ofrecemos. En este evento nos van a visitar 19 universidades, representantes de 19 universidades de los Estados Unidos, para dar información sobre sus universidades, qué programas se ofrecen, qué exámenes se tiene que tomar, qué posibilidades hay de ayuda económica. A la vez que están hablando con ellos, también en otro salón van a haber charlas. Un cónsul de la Embajada de los Estados Unidos va a hablar sobre la visa del estudiante. Alguien de la Comisión Fulbright va a hablar sobre becas y ayudantías. De la firma ETS de los Estados Unidos viene alguien para hablar sobre el examen TOEFL, el examen GRE. Y alguien de Education USA va a hablar también del proceso de postular a una universidad en los Estados Unidos. Uh-huh. El evento se va a llevar a cabo en el Swiss Hotel. En el Swiss Hotel, sí, ¿correcto? Sí, mañana a partir de 5 a 9 de la tarde. De la noche, sí. Un tiempo más que suficiente, podríamos decir. Sí. Para la gente entra, sale. Exactamente. Uh-huh. Bueno, para que nuestros oyentes lo sepan, ¿no? En el Swiss Hotel, mañana de 9 a 5 de la tarde. ¿9 de la mañana? No, de 5 a 9. De 5 a 9. Ah, de 5 a la tarde a 9. Unas 4 horitas. Bueno, exacto. También es bastante tiempo, ¿no? Sí, es suficiente tiempo. Es. Ahora, señorita Gail, ¿por qué el ICNA decide organizar esta quinta edición de la feria? ¿Qué es lo que persigue? ¿Cuál es su objetivo con respecto a esto? Yo soy de Education USA y mi trabajo es asesorar a los jóvenes que desean estudiar en los Estados Unidos. Entonces, el ICNA tiene una oficina de Education USA dentro del edificio. En todo el mundo tenemos 450 oficinas de Education USA y existimos en todo el mundo. Estamos capacitados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque el Departamento de Estado tiene mucho interés en que la gente tenga información verídica al día exacto de cómo es postular a una universidad en los Estados Unidos, ¿no? Y por eso nos están capacitando nosotros y nos ayudan con las oficinas que tenemos para poder darle información, orientar a las personas, darle información verídica. Damos charlas casi todas las semanas sobre educación en los Estados Unidos y también la gente se visita nuestra oficina para una conversación más privada, hablando sobre sus metas, cuáles son las universidades que ofrecen las carreras que uno quiere estudiar. Es un apoyo al público. Quería mencionar también que asistir a la feria no tiene ningún costo. Es totalmente gratuito. Es un servicio. Ah, uh-huh. Qué bueno, excelente. Sí, uh-huh. Eso es realmente, bueno, una gran ayuda para muchos de nosotros. Uh-huh. Ahora, podemos decir que Education USA a través del ICNA da la oportunidad, ¿no? A las personas, sí. Bueno, a los jóvenes principalmente, ¿no? Que sí. Son los más interesados en su educación, de poder ir a Estados Unidos, a instituciones, bueno, realizar estudios en el extranjero, ¿no? Que tengo entendido que es la quinta feria, ¿no? Nos dice que es la quinta feria. Es la quinta feria, sí. ¿Qué experiencia han tenido en las ferias anteriores, ¿no? ¿Cómo les ha respondido el público? ¿Cómo les con ha ido? Con mucho entusiasmo, la verdad, con mucho entusiasmo. Como dije, que somos asesores de Education USA por todo el mundo. Y esta feria, este circuito está organizado por las Education USA asesores de 7 diferentes ciudades, de Sao Paulo, de Río de Janeiro, de Buenos Aires, de Santiago, Bogotá y Quito. Entonces, en cada ciudad donde ellos bajan del avión, donde va a recibir un asesor de Education USA, los ayudamos mientras que están aquí, mientras que después se van, y nosotros les ayudamos a hacer seguimiento con el proceso de postular a universidad a los jóvenes que están en el Perú. Excelente. Cada una de sus ciudades. Veo que están presentes no solamente en Perú, sino en varias partes de Latinoamérica. Sí, en varias partes de Latinoamérica. En el Perú somos 13, en las ciudades más grandes del Perú. También estamos visitando las ciudades que no tienen centros binacionales como el ICNA. Estamos visitando, haciendo seguimiento vía Skype, vía Internet. Y también en todas las ciudades grandes de toda Sudamérica hay asesores de Education USA. Hay más de 100 en toda Sudamérica y México y América Central. ¿Y cómo ha sido el trabajo que han realizado hasta ahora con el IGNA? O sea, ¿cómo les ha ido? No solamente en cuanto a esta feria, sino en cuanto al trabajo de asesoría que ustedes realizan. Nos va muy bien, porque aunque mi oficina está en Miraflores, también voy a Lima Norte, voy a San Miguel, a La Molina, a dar las charlas, a hablar con las personas. O sea, vamos donde hay personas que quieren escuchar sobre educación en Estados Unidos, quieren saber qué oportunidades tienen, cuáles son los requisitos para estudiar, qué exámenes tiene que tomar, qué universidad ofrece la carrera que ellos quieren estudiar. Y en cuanto a los exámenes, porque bueno, estaba revisando la nota que nos pasaron en cuanto a la realización de esta feria, ¿no? Sí. Y veía que iba a haber información en cuanto a los exámenes que los jóvenes de aquí del Perú deben rendir para acreditar su inglés, ¿no? ¿Nos podría explicar un poco en cuanto a ello? Así es. Tenemos varios asesores de Education USA que van a ser presentes para dar información sobre los exámenes. Y también nos está visitando alguien de la empresa ETS, que es el dueño del examen TOEFL y también el examen GRE. Ellos también van a estar ahí para dar información sobre los exámenes. Sí, para aquellos de nuestros oyentes que quizás no estén muy familiarizados, ¿no?, con esto, el examen TOEFL, ¿sí?, es uno de los exámenes de calificación, bueno, más importantes, ¿no?, que hay. ¿Nos podría explicar un poco en cuanto a eso? Sí, el examen TOEFL es Test of English as a Foreign Language. Es un requisito de la mayoría de las universidades que quieren asegurar que alguien que vive, ha estudiado en un país afuera de los Estados Unidos o en un país donde no hablan inglés todo el tiempo, quieren asegurarse que esa persona sí está listo para estudiar en un curso que todo se lleva a cabo en inglés. La lectura es en inglés, el profesor habla inglés. Los alumnos, aunque vengan de varios países, todos hablan inglés. Entonces, se tiene que asegurar que una persona está listo para enfrentar ese reto, ¿no? Muy bien. ¿Y de qué manera cree usted, ¿no? Bueno, ya esta es una opinión quizá un poco personal que yo le estoy pidiendo, ¿no? Pero ¿de qué manera cree usted que al público le ayuda la realización de un evento como esta feria? Es una oportunidad de averiguar muchas cosas, resolver muchas dudas. Y también a veces es una oportunidad de hablar con la persona que hace la decisión sobre quién va a ingresar y quién no va a ingresar. Entonces, muchos jóvenes se acercan a la feria con su curriculum vitae, hablan con la persona que va a hacer la decisión sobre quién ingresa y eso le ayuda un poco con ingresar a la universidad y de repente ayudar a determinar quién va a recibir una beca. Excelente. Y bueno, en lo que es esta labor de asesorías, más o menos con cuántos, ¿hay un cálculo quizá de con cuántos chicos están trabajando por el momento? ¿Cuál es más es o difícil menos decir exactamente porque están entrando? Hablamos con miles de personas al año. Las charlas se llevan a cabo y son muchas personas que asisten a las charlas y también eventos como esto que a veces atendemos a 1,000 personas. Los que entran a la oficina, a veces entran solamente para preguntar por el TOEFL, pero a veces quieren todo un seguimiento, toda una asesoría, van a presentar un documento y quieren que lo revisemos para ver si está bien escrito. Son muchísimas personas. Muy bien. ¿Y qué otros planes tiene, bueno, aparte de la feria, su organización para este año? Este año uno de esos grandes retos ha sido el outreach, porque también tratamos de localizar a las personas que podían conseguir una beca y ayudarles a postular, porque a veces esa persona no se da cuenta que tiene posibilidad de estudiar en Estados Unidos, cree que no tiene suficiente dinero, no va a poder hacerlo. Y parte de nuestro trabajo es localizar a esas personas, apoyarlos y hacerles saber, sí, puedes hacerlo, es posible. Y a veces muchas de esas personas viven en ciudades en el Perú donde no hay un asesor. Una de nuestras grandes metas este año es visitar a esos sitios. Entonces, yo he ido a Ica la semana pasada, he ido a diferentes sitios y mis colegas en provincias también están visitando otras partes de provincias donde no hay un asesor. Muy bien, señorita Gail. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sí, ya sabemos, el día de mañana se va a realizar esta feria Education USA 2010. Nosotros desde su programa Opinión nos despedimos deseándoles un muy buen fin de semana, que todo sea tranquilidad para ustedes. Les saluda Wilman Abregú desde la señal de Radio San Borja 91.1 FM. Muy buenas tardes.